persuadir. Es de los que ven el tiempo a su favor. Es de los que ven el tiempo sin ti. Ella es una mueca al verte romper. Ella es una mueca al verte romper tu espalda. Ganar el romper tu espalda.